Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén fue escenario de la presentación de una libreta de salud que tiene mucho que ver con la posibilidad de desterrar, de alejar la discriminación y el maltrato que sufren los adultos mayores, nuestros abuelos, las personas tan entrañablemente queridas de cada familia. Está con nosotros, en contacto directo, la doctora Graciela Bourdieu, que es adjunta de la Defensoría Neuquina y que seguramente podrá darnos más datos sobre esto. Doctora Bourdieu, bienvenida. La verdad que esperamos que sea una experiencia exitosa en nuestra ciudad. Especialmente porque siempre se ve como a Neuquén, por lo menos desde hace años atrás, como una ciudad pujante, nueva, con mucha gente joven, pero esto ocurrió ya en los años 70 y 80 y cada vez nos estamos dando cuenta que tenemos más adultos mayores y los estamos descuidando, ¿no?, en todos los aspectos que hacen a sus derechos. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que impulsamos fue un foro permanente interinstitucional para los derechos del adulto mayor. Y siempre estamos debatiendo con distintas organizaciones del Estado en qué podemos mejorar la calidad de vida de estas personas, que son un grupo importante dentro de nuestra sociedad. Y con el aporte de la gente de salud, especialmente, porque no podemos decir que somos nosotros la Defensoría, se elaboró esta libreta de salud de los adultos mayores, que es la que usted comentaba, que es para eliminar la discriminación de este grupo etario de esta sociedad, ¿no? Ajá. ¿Nos puede comentar qué contiene esa libreta, qué cosas recomienda, qué cosas indica como necesarias o suficientes? Es una libreta, es como un pequeño libro, digamos, pequeño, ¿no? Bastante sencillo, que contiene información biopsicosocial de la persona, que puede ser de interés en distintos ámbitos, o sea, en la farmacia, porque a veces va el adulto mayor a la farmacia y dice, yo tomo una pastillita, y bueno, no se acuerda el nombre de la pastillita, o tiene que recurrir a un hijo o a un nieto para acordarse de qué pastilla es. Eso va a estar en su libreta, por ejemplo. Si va a otro lugar o un centro como un gimnasio, por ejemplo, va a saber, el gimnasio va a saber si esta persona tiene la presión alta, si puede hacer gimnasio o no, qué tipo de gimnasia puede hacer. Si va a un centro asistencial, en vez de que esta persona relate su historia de vida y sus enfermedades, en caso que las tenga, en la libreta van a estar los aspectos principales, ¿no? O sea, si tiene presión alta o no, si es diabético o no, si tiene problemas cardíacos, etcétera, etcétera. O sea que va a ser como una libreta de presentación de esta persona, ¿no?, en distintos lugares que pueden ser de interés. Uh-huh. Y lo que hace esta libreta, ¿sabe qué? Es darle autonomía a la persona. Nos ha pasado de que hay abuelos que viajan mucho por los clubes de abuelos a distintos lugares y a veces tienen un problema y no se puede resolver justamente por la falta de información. La información básica de esa persona va a estar contenida en la libreta. Bien, suena como una herramienta valiosa, ¿no? Para, primero, el conocimiento rápido de la persona en cuestión y, segundo, para poder proceder de una manera lo más adecuada, lo más apropiada posible. Sí, exactamente. Nosotros pensamos que sí, que va a ser muy útil porque fue muy pensada esta herramienta. Y ya tenemos nosotros en la provincia, cuando nuestra provincia el sistema de salud funcionaba muy bien y era uno de los mejores del país, ¿no? Uh-huh. Con los niños, la provincia tiene una experiencia de la libreta de los niños y fue muy, muy útil y muy beneficiosa. Con los adultos mayores esperamos que sea así, no solo va a ser para Neuquén, sino para toda la provincia. Y estamos en la etapa experimental, digamos, la primera etapa donde la Defensoría ha capacitado a su personal para entregar a nuestros adultos mayores esta libreta. Bien. Doctora Bourdieu, le hago una pregunta que está de algún modo vinculada estrechamente con todo esto que estamos hablando. ¿Usted detecta en Neuquén Capital una tendencia a que las familias conserven en su propio espacio, en sus propias viviendas, a los adultos mayores, o hay una tendencia a recluirlos en geriátricos? En general, la familia trata de contener a su adulto mayor, salvo en casos extremadamente graves donde no pueden contenerlos, como enfermedades como la demencia senil o alguna otra de ese tipo de naturaleza que necesita otros cuidados. Por otro lado, tenemos un problema, que la población, como yo le decía, de esta edad está creciendo, pero a su vez la población general de Neuquén está creciendo, y tenemos muy pocos geriátricos. Entonces, bueno, es la puja de qué abuelo puede entrar a un geriátrico o no. De todas maneras, el tema de los geriátricos es otro punto en el cual las defensorías tenemos que estar muy preocupados, porque realmente los geriátricos no son un depósito de abuelo, como a veces se utiliza, sino que estos geriátricos tendrían que ser integrales y darle la mejor calidad de vida a nuestros abuelos, que van a pasar en esos lugares sus últimos días, porque a veces la familia no los puede contener o atender. Pero en general, la familia se hace cargo de los abuelos. Bien, doctora Graciela Bourdieu, adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, muchas gracias por ocuparse de esta temática que sentimos está un poco relegada, y por habernos dado todo este testimonio que permite que muchos que escuchan en todo el país vayan también elaborando sus propias ideas en torno a cómo mejor tratar a los adultos mayores. Muchas gracias por haberme llamado, y desde ya la Defensoría se ofrece estos antecedentes para que cualquiera de las provincias que quiera utilizarlo o ciudad que lo quiera utilizar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Ministerio de Salud de la Nación te aconseja: este invierno, cuídate y cuídalos. Cuídate de la gripe y otras infecciones respiratorias. Estas enfermedades se transmiten a través de las gotitas que las personas infectadas diseminan al hablar, toser o estornudar, y de las manos y objetos contaminados con esas secreciones. Este invierno, cuídate. Para protegerte de la gripe y todas las enfermedades respiratorias, lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo o con pañuelos descartables y luego tíralos. Ventila varias veces al día tu casa o tu lugar de trabajo. Evita el contacto cercano con personas enfermas. No fumes. Y si tenés fiebre alta, con más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, diarrea y vómitos, en especial en los niños, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en tu casa durante 7 días. Este invierno, cuídate y cuídalos. ¿Quiénes se vacunan contra la gripe A, H1N1? Todas las mujeres embarazadas, todas las mamás que tengan bebés de menos de 6 meses, todos los niños y niñas de 6 meses a 4 años inclusive, todos los chicos y adultos de 5 a 64 años que tengan enfermedades respiratorias, cardíacas, renales o diabetes. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud públicos de Argentina. Consulta al 0800-222-1002. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación.